espino albar o majuelo. El majuelo suele presentarse como un arbusto muy ramoso y variable, aunque si se le deja crecer puede alcanzar el porte de un pequeño árbol de hasta 10 metros de altura. Sus hojas recuerdan, en cierto modo, a las del perejil. Es posiblemente el arbusto o arbolillo acompañante más común en los bosques ibéricos, siempre que haya suficiente humedad. También aparece en sotos, vaguadas y linderos, donde forma junto a zarzas, rosales silvestres y otras plantas espinosas un dosel enmarañado y muy característico. Se plantan a menudo como seto, especialmente con fines agrícolas. Sus espinas y el ramaje cerrado lo convierten en una barrera eficaz para contener al ganado y para impedir el paso de personas. Sus frutos, de color rojo, son comestibles. Puedes utilizarlos para hacer mermeladas, vino o incluso para aromatizar brandy. En el folclore gaélico, el espino marca la entrada al otro mundo y se asocia con las hadas. Es habitual encontrarlo en lugares de peregrinación mística celta. Allí, estos arbustos sagrados reciben el nombre de árboles raj por las tiras de tela que se cuelgan de sus ramas como parte de antiguos rituales espirituales.